Noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria, sábado 4 de julio de 2020. Contaminación. Continúa el pedido de justicia de los vecinos de Barrio Parque San Antonio, Córdoba, donde se encuentra instalada la fábrica de bioetanol Porta Hermanos. Silvia Cruz, vecina del barrio y reconocida activista de la lucha, afirmó que los químicos que emana la industria siguen dañando la salud de todos los residentes del lugar. Ya se han generado muchos casos de diabetes e hipotiroidismo. También se suma el débil sistema inmunitario de nuestra población, significando un riesgo doble ante el coronavirus, remarcó Cruz en declaraciones recientes a La Garganta Poderosa. Huevos. Se celebró el 2 de julio un nuevo Día Nacional de la Avicultura. La fecha fue establecida tomando el año 1857, cuando llegaron los primeros colonos suizo-franceses a la zona entrerriana de Villa San José, donde se dedicaron a la producción de aves y huevos. Recién en 1925, la avicultura se convertiría en una actividad semi-industrial y que a partir de 1940 adquirió un carácter intensivo. San Juan. Productores vitivinícolas de la provincia de San Juan alertan sobre la escasez de agua y una caída del 30% en la cosecha de uva. San Juan precisa entre 1.400 y 1.500 hectómetros cúbicos para regar bien y entre 1.100 a 1.200 para regar mal. Este año, el río San Juan tendrá un derrame total de 530 hectómetros, o sea que tendremos menos de la mitad necesaria de agua, afirmó Eduardo Garcés, un productor de vides en el departamento sanjuanino de Chimbas. Créditos agroecológicos. El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires aprobó proyectos de financiamiento para promover la producción hortícola agroecológica. El plan beneficiará alrededor de 1.400 productores en forma directa para que puedan desarrollar sistemas agrícolas sostenibles. Es la primera vez que desde esa cartera se derivan recursos con el objetivo declarado de promover estos sistemas de producción, fundamentalmente en los sectores periurbanos y los cinturones hortícolas. Huertas. Los especialistas del INTA consideran que el invierno es ideal para realizar tareas de las que dependerá el éxito de la cosecha en primavera. Poda, siembra y protección de las heladas son la clave para un manejo eficiente y productivo. En esa línea, explican que la mayor parte de las especies que se cultivan en esta época, como lechuga, rabanito o acelga, no requieren protección especial contra el frío, ya que toleran temperaturas menores a los 5 grados centígrados y, al contrario, muchas esperan las bajas temperaturas para potenciar su calidad. Catamarca. Detectaron 34 trabajadores rurales afectados por irregularidades en la provincia de Catamarca. La Delegación de Catamarca del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE, fiscalizó establecimientos agropecuarios dedicados a actividades como olivo, vivero y papa, ubicados en los departamentos Capayán, Valle Viejo y Andalgalá. Los trabajadores denunciaron que la empresa les cobraba el uso de herramientas y también les cobraba el traslado desde Andalgalá, a la vez que no les proveían de barbijos y otros elementos de protección personal. Dada la situación en que se encontraban los cosecheros, se realizó las denuncias a las autoridades pertinentes, destacaron en el registro. Gripe. En medio de la pandemia por coronavirus que por estos días azota a buena parte de la humanidad, trascendió esta semana una noticia que provocó inmediata preocupación. Un grupo de científicos chinos anunció la existencia de una nueva cepa de gripe porcina que tiene potencial para contagiar al ser humano. La enfermedad, que los investigadores llamaron virus G4, desciende genéticamente de la gripe porcina H1N1 que causó una pandemia global en 2009. Cebada. La caída económica a nivel mundial que impactó en el consumo de cerveza hace que las malterías propongan condiciones poco atractivas para los productores de cebada. Algunas lluvias de variada intensidad ocurridas días atrás en regiones que concentran gran parte del área del cultivo de cebada mejoraron la oferta hídrica para la siembra. De esta forma, la proyección de superficie a sembrar desciende a 900.000 hectáreas para la campaña en curso, reflejando una caída interanual de 10%. Vicentín. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, intervino el puerto de la ciudad de Reconquista luego de recibir un informe del representante de la provincia en el ente portuario que contenía irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal perteneciente al grupo Vicentín. Perotti dispuso la intervención por 180 días y designó como titular de la intervención al actual representante de la provincia en la entidad, Martín Deltín. fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje, provincia de Córdoba, sábado 4 de julio de 2020.